Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 28 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Pequeños reservorios de agua de lluvia o potable que están en llantas, recipientes, cazuelas o demás cacharros abandonados en patios o azoteas son el lugar idóneo de las hembras Aedes aegypti para incubar sus huevecillos que propagan el dengue. Así lo advirtió el director de Salud Municipal, Mario Sopeña Mata, quien dijo que cuando no se tiene cuidado por parte de la población en este aspecto, las brigadas de nebulización y abate que realiza la Secretaría de Salud del Estado no son suficientes para acabar con el problema. El Instituto Municipal de las Mujeres lleva información sobre los derechos de las mujeres indígenas a colonias y comunidades donde están asentadas, con el objetivo de que se empoderen y no permitan ningún tipo de violencia. De abril a junio de este año, la paramunicipal atendió a 208 mujeres que se conformaron en 31 grupos, señaló la directora del instituto, Mónica Maciel Méndez. En León, los perros de raza no están excluidos de ser abandonados en las calles. Incluso, son más vulnerables a ello cuando dejan de ser cachorros para convertirse en perros adultos. De ahí que para concientizar sobre la responsabilidad de tener una mascota y la importancia de la adopción, la Fundación Animaré junto con la tienda Petco realizó ayer el domingo el evento Adoptón. Es en los hogares donde viven las mascotas y no en las calles, donde los animales están siendo víctimas de distintos tipos de violencia por parte de sus dueños. Así lo advirtió la directora de Desarrollo Institucional de la Fundación Animaré, Beatriz Lozano, quien lamentó que pese a contar con un nuevo reglamento para la protección de los animales en el municipio aprobado por el ayuntamiento en abril pasado, falta capacidad y capacitación para aplicarlo. Al día de hoy, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tiene funcionando 43 centros impulso en más de 20 municipios del estado de Guanajuato, que en promedio reciben la visita de 120.000 personas. De enero a agosto de este año, 10.653 guanajuatenses acreditaron sus conocimientos de primaria y secundaria con una sola prueba. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.